y estamos pendientes para que no vaya a suceder una desgracia. Estamos cuidando los migrantes, protegiendo sus derechos humanos y procura que no se promueva la afluencia migratoria en estos días, porque conocemos todas estas prácticas politiqueras, trucos que se impulsan para golpearse políticamente y no queremos vernos envueltos en estos asuntos.